Buen día, buen día. Mucha preocupación, mucha prudencia, sobre todo en quienes tienen algún tipo de adversidad con el gobierno. Me parece que hoy a la gran prudencia y respeto a la democracia, pero mucha preocupación, porque estos niveles de violencia son inadmisibles. Nosotros somos una generación que nació en democracia y que este tipo de hechos, la verdad, que nos genera una conmoción enorme. ¿Es un momento de tener mucho cuidado con lo que uno declara? Sí, me parece que es un momento, como se dice vulgarmente, de bajar un cambio, de que toda la dirigencia comience a reflexionar muchísimo sobre las consecuencias de lo que puede llegar a decir, sobre las acciones que se pueden generar. No, me parece que el debate de ideas es absolutamente necesario, el debate político es absolutamente necesario, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Esto tiene que ver con acciones violentas, con situaciones de violencia que también entendemos que se genera producto de una virulencia en el debate, de una forma de encarar el debate que entiendo que va a haber que rever, pero sobre todo hoy reflexionar mucho acerca de lo que nos costó construir esta democracia y lo grave que es el atentado y el intento de homicidio que sufrió ayer la vicepresidenta. Gracias, Pablo. Gracias a vos.